Muy buenas noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Continúan los despidos en una fábrica de papel higiénico en el barrio de Villa Ortúzar, pero de todas maneras tenemos la columna de Peter Tocha, ¿así es, Selina? Y eso es lo único que nos importa. Peter, le damos la bienvenida a nuestro tecnológico Peter Touch. Hola, Peter, ¿cómo estás? No veo la hora, mira, a mí me llega. Mirá, toda la información que tengo para dar, noticias. No nos queremos angustiar. Queremos soluciones, basta de problemas. Sí, queremos soluciones y para eso lo tenemos a Peter Touch, que nos soluciona la vida, a mí por lo menos. No soy yo el que te soluciona la vida, sino la tecnología, que es lo que realmente nos ayuda tanto en la vida cotidiana y nos resuelve tantas cosas. Me muero de intriga. ¿Qué trajiste? Bueno, te traigo una app del Tokyo Technofest que estuve visitando la semana pasada, que ya te conté, que me sorprendió muchísimo. A ver. En realidad se puede decir que es un bot. Es una aplicación robótica que, digamos, sirve para una cosa muy, muy necesaria en estos días que nos comunicamos tanto a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y tanta gente te manda mensajes, tenés que responder a uno, al otro. Algunos no los querés responder, algunos estás cansado o te ponen en un compromiso. Yo a veces tengo miedo, Peter, siento que me lees la mente. Me estás leyendo. Tengo 47 mensajes que no puedo contestar. Bueno, algunos no tengo ganas y otros no sé cómo resumir. Para eso está esta aplicación que se llama Tito Botito. Es como la bot, ¿no? Por el bot, en ese sentido, el juego de palabras, ¿se entiende? Es una botito. Bot. Claro, exactamente. Como es una aplicación robótica, le pusieron ese nombre muy gracioso. Ajá. Entonces, fíjate, te cuento, por ejemplo, cuando te mandan un mensaje cotidiano, ¿no? Un mensaje que tu mamá te dice, hola, ¿cómo estás? O algo así. Fíjate, por ejemplo, la aplicación responde ella sola. Yo no hago nada. Mándame un mensaje ya mismo. A ver. Y poneme, hola Peter, ¿cómo estás? Me está mandando en este momento. Ahí te lo estoy mandando. Llego. Listo. Y la app responde sola. Ahora te va a llegar el mensaje. ¡Ay! ¿Me llegó? ¿Y qué te dice? Bien, acá en la radio, en el micro de tecnología. Ahora no puedo hablar, pero podés escucharme online. Besitos. ¿Te das cuenta? Yo no escribí nada. La no lo puedo creer. Las palabras clave. Pero acá todos vieron en el estudio que Peter no escribió nada. Absolutamente nada. Por ejemplo, otro ¿quién problema. Es el que este Tito robot? Detecta robot. La palabra clave, que es cómo estás, y contesta una respuesta acorde a lo que yo te diría. Vos te quedas absolutamente pero convencida. Pero además es real, no es totalmente mentira. Real. O sea, estamos todos de acuerdo que estás acá, te estamos escuchando. Por supuesto. No lo puedo creer. Un caso de algo, por ejemplo, más personal. Cuando te dicen, hola, ¿en qué andás? Tiene una plantilla muy interesante que se llama Respuesta Rebote. Rebotito le pusieron a esa. Porque es una pregunta que parece una pavada, pero ¿en qué andás? Uno puede decir, ¿a qué te referís? ¿En qué ando? ¿En bicicleta? Claro. ¿En auto? ¿En qué estoy? ¿En qué estado anímico estoy? No se puede contestar tan fácil. O uno tal vez no tiene ganas. Exacto. A mí me pasa que no tengo ganas de contarle al otro cómo estoy. La aplicación, por ejemplo, lo que hace, no lo vamos a hacer acá porque tenemos poco tiempo, pero lo que hace la aplicación es usar esta respuesta rebote. Entonces te contesta, por ejemplo, bien, ¿y vos? Y te obliga a vos a contestar. Bueno, y anticipa 47, como en el ajedrez, que el que juega bien anticipa 40 y pico de jugadas. Acá también, te anticipa 40 jugadas. Y pico de respuestas. Te lo deja el otro respondiendo y en ese diálogo... Me grafico como un frontón, que le tirás la pelota al otro. Exacto. Y vos porque no tenés... cuando decís, y vos, lo obligás al otro a contestar. Pero después tenés que seguir contestando. Para esas respuestas superfluas no tenés ni que ocuparte de responder. No, me parece fantástico. Pero ¿no? Lo más sorprendente de Robotito, de la aplicación esta... Siempre tenés la frutillita del postre. Exactamente. Es, por ejemplo, cuando te comprometes tener una obligación. Por ejemplo, ¿te acordás, Feli, que nosotros quedamos en que yo mañana te voy a arreglar la compu? Sí, esto no es verdad, te olvides, le contamos a la no audiencia. Te olvides. No, por supuesto que no. Entonces, 8:30 quedamos. Mándame un audio en este ¿ahora? Momento y decime, hola Peter, y te vas a sorprender. Dale, manda el audio. Me da vergüenza, mira para otro lado, me parece Dale, un poco ridículo. Mándalo. Ahí. Hola Peter, acordate que mañana quedamos 8:30 en no digo la dirección diez, al aire. 10 y pico, pero dale. Decilo, no importa. No, quedamos 8:30. Bueno, no importa, dale. Quedamos 8:30 mañana para que me arregles la compu. Besito. Y fíjate, te va a llegar, ya te llegó, ¿viste? Casi ni viendo. No, pero me llegó antes de que lo envíe. Escuchá lo que ¿cómo te llega? ¿Cómo me llegó antes de que lo envíe? Pero sobre todo, lo más sorprendente, te llega un mensaje de voz que yo ni siquiera hablé, fíjate. Con mi propia voz, no lo vas a poder creer. Hola, Celi, ¿cómo estás? Ah, soy Peter. Acordate que mañana voy a las 10 a arreglarte la compu a tu casa. Excepto que llueva, porque acordate que el auto lo tengo en el taller y estoy con bici. Además, dicen que puede haber cortes de luz o problemas de tensión. En ese caso te diría que lo dejemos para otro día porque el equipo se te va a resentir. Bueno, te mando un besito. Te veo mañana, si no llueve. Y y si no hay problemas de tensión. ¿En qué momento grabaste esto? En ningún momento, lo decidió la aplicación. Así no, porque además me generas un conflicto nuevo y otra solución. ¿Te das cuenta? Quedás totalmente convencida de que yo te contesté y no tuve que mover un solo dedo ni decir una sola palabra. Perfecto, pero esta es la tecnología que que viene, señores. No, me dejás anonadada. Siempre me sorprendés, Peter, y me resolvés todo. Igual acordate que mañana 8:30. Sí, excepto que llueva. Ahora tengo... Bueno... esto es Tito Botito, búsquenlo y descárguenlo. Ya está disponible para Europa y Oceanía, no para América Latina. Seguimos con más ofrendas urbanas.